las consigue tan delgaditas. Le dicen flaca y todo el mundo le murmura. A mí me gustan las mujeres chiquiticas, que sean gorditas y redonditas de cintura. Porque si uno las consigue tan delgaditas, le dicen flaca y todo el mundo le murmura. No quiero flaca, no, señor. Quiero gordita, sí, señor. Bien redondita, no, señor. Como Juanita, sí, señor. No quiero flaca, sí, señor. Quiero gordita, sí, señor. Bien redondita, sí, señor. Como Juanita, sí, señor. Pongan cuidado y escuchen, amigos míos. No busquen flaca porque las flacas son malas. Busquen gorditas y redonditas como Juana, porque las flacas no dejan morir de frío. Pongan cuidado y escuchen, amigos míos. No busquen flacas porque las flacas son malas. Busquen gorditas y rellenitas como Juana, porque las flacas no dejan morir de frío. No quiero flaca, no, señor. Quiero gordita, sí, señor. Bien rellenita, sí, señor. Como Juanita, sí, señor. No quiero flaca.